Bueno, Mario Santucho aquí en la puerta del penal de Rawson. Una reflexión a estos 50 años. Bueno, primero 50 años y llama la atención que sigue habiendo como una emotividad muy grande, una emoción que no pensé, la verdad, que iba a sentir, porque bueno, hace mucho tiempo ya que venimos recuperando la memoria, haciendo este tipo de actividades, y uno siente que la fuerza de esa historia recuperada hoy, bueno, ya está, ya se vivió tampoco. Y sin embargo, una y otra vez, bah, a mí hace un tiempo que no me pasaba así con tanta fuerza. Nosotros participamos de la Fundación de Hijos en el 96, fueron momentos de unos 20 años del golpe, bueno, después otros momentos también emotivos, pero ya 50 años después era difícil de imaginar que... Y bueno, ahí uno vuelve a sentir, ¿no?, esta sensación de que es una historia que está viva y que está pendiente. Y también me llama la atención la posibilidad de volver a conversar con los compañeros y compañeras de nuestros viejos en ese momento que están acá y que recuerdan, y bueno, y volver a sentir como esa sensación de estar aprendiendo algo que sin embargo uno ya ha recorrido un montón. Y desde el punto de vista político, bueno, la verdad que en el EU tiene un significado muy importante, ¿no? Y Rawson, hoy estamos acá frente al penal de donde se fugaron, y es muy importante porque hay que entender que siempre que hubo un hecho represivo, como en este caso el fusilamiento, la masacre de Teleu, es porque antes hubo un hecho de rebeldía, un acto de rebeldía muy fuerte. Y este es un ejemplo claro. Lo que estamos hoy recordando 50 años después es muy claro. O sea, acá hubo una operación de fuga que sintetizaba muy bien lo que significaba esa generación, que era una generación que tenía una audacia muy grande, que tenía sueños muy potentes, que tenía la capacidad de esos sueños convertirlos en programas, en organizaciones, en discursos, en proyectos, y que además tenía la capacidad de esa programática o de esa discursividad, esa narrativa, convertirla en acción. Y la fuga muestra muy claramente eso, ¿no? En un penal como este, de máxima seguridad, en el medio del desierto patagónico, en un lugar que era impensable una fuga, ellos decidieron hacerla, lo hicieron. Y tomaron el penal, lo hicieron de una manera ingeniosa, que nadie se la esperaba, y fue tan efectiva la fuga, a pesar de que no lograron fugarse los 100 y pico compañeros, sino solo algunos, pero fue tan efectiva haber tomado el penal, haber secuestrado el avión y demás, que los militares que gobernaban en ese momento quedaron muertos de rabia, totalmente muertos de rabia. Y entonces decidieron hacer un acto que es todo lo contrario de lo que hicieron los compañeros, que es un acto de cobardía total, el fusilar a personas indefensas. Así que eso, ambos hechos representan muy bien lo que significó la lucha y lo que en general significa, ¿no?, la lucha por la justicia y demás. Y en los tiempos que corren, porque vos hablabas de alguna manera del asombro, de la sorpresa, si se quiere, que a 50 años todavía de esta vigencia, además del hecho concreto que lo vale, ¿qué aspectos de la realidad actual te hacen pensar que puede también motivar eso? Es un gran desafío pensar cuál es la actualidad de esas historias. A mí también me agarra en un momento particular, que es un momento en el cual la situación en Argentina es muy complicada, es muy... muy delicada. Hay una crisis muy fuerte en muchos sentidos, pero a mí me da la sensación de que el aspecto más delicado, más sensible de esa crisis que vivimos hoy es lo enfrascada que está, si uno podría llamar así, la política, ¿no? Y la militancia. Hay como falta un divorcio audacia. Por ahí, falta audacia. La falta de audacia, el posibilismo, ¿no? La dictadura de las relaciones de fuerza, de lo que no se puede. Y para mí, entonces, recordar aquellas luchas de esa época, que por supuesto no pueden tener una traslación lineal ni mecánica. No se puede volver a hacer hoy lo que se intentó hacer en esa época. Primero porque no salió bien, digamos. Hay que admitir también que hubo una derrota política muy fuerte, una derrota histórica. Y segundo lugar, porque la sociedad cambió completamente y tenemos otro tipo de problemas hoy, otro tipo de sistema, incluso diría yo, al que enfrentar. Pero dicho esto, me parece que es fundamental sí recuperar esa capacidad de tener sueños de cambios en serio, de transformaciones reales de la sociedad, recuperar la utopía. Quizás yo no le llamaría hoy socialismo, le llamaría de otra manera, pero sí tengo claro que me parece que es fundamental esa idea de revolución, por ejemplo, de emancipación, de cambio social de verdad, no de simplemente maquillajes o parches. noche. Exacto. Gracias, Mario. No, gracias a vos. Gracias, compañero.